Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Buenas noches, gente, bienvenidos a un programa más de Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Les saluda Mauro, el Diablo Vlad. Esta noche vamos a tocar un temita, bastante interesante, que tiene que ver con algo típico, con algo que prácticamente se maneja alrededor del mundo motociclístico, y en el cual vamos a tomar unas opiniones, algunos comentarios, algunas sugerencias de lo que tiene que ver con respecto a qué es un motoencuentro, qué es un aniversario de un club, cuáles son las diferencias de cada uno. Pues eso es lo que vamos a tener en cuenta. Recuerden que Torque Metal se está transmitiendo en vivo a través de los 940 AM de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través del www.radiocce.com. También estamos saliendo por el fanpage de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Radio CCE, o el Twitter, @ Radio CCE. Así es, ¿no? Ah, el mío, ya, de ley. Y también en el fanpage de Torque Metal. Bueno, empezamos con un poquito de música para ir amenizando la noche, y hoy que tenemos, obviamente, aquí en la Casa de la Cultura, tenemos un montón de eventos que se están realizando, entre los cuales ya les estaremos diciendo cuáles son, para que ustedes ya vayan acercándose hacia acá. Recuerden que la noche todavía es joven, así que no vamos a tener ningún problema en asistir. Bueno, empezamos con un poquito de música. Esto viene a cargo de Café Tacuba y se llama Rorolonga. Disfrútenlo, esto es Torque Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Thank you. Listo, gente, estamos de vuelta aquí en Torque Metal. Buenas noches, salude, vean, no sea patán. Buenas noches con todos. Aquí llegando yo un poquito agitado después de ver cómo está la Casa de la Cultura ahora está caotizada. Hay como 2-3 eventos ahora. Un concierto en el Ágora, algo en la parte de la del teatro. Y hay una feria también. Tocó salir corriendo ya que ni siquiera había parqueadero, dejar el carro botado a 2 cuadras de aquí y para colmo dando la vuelta a la Casa de la Cultura para entrar por el Ágora. Ha habido el concierto de ni sé qué banda pop, hash, ni sé qué. No le ubico. Mejor. Y... no es pink reggaetón. Y no dejaban paso por ahí. Pensamos que íbamos a poder cortar paso por ahí, pero nada. Bueno, ya estamos aquí en la cabina. Mi nombre es Javier Nax de Almeida, tratando de tomar un poco de aliento para seguir aquí en la locución. Un fuerte abrazo para todos. Bienvenidos a este Torque Metal de este día viernes. Muy buenas noches, gente. Hola. Les saluda Luna. Soy Eli Delgado. Qué rico poder compartir una noche más con ustedes. A gozar. Bueno, como les estaba diciendo al comienzo, hoy vamos a tocar un tema bastante interesante que tiene que ver sobre los motoencuentros. ¿Qué significa un motoencuentro? ¿Qué es un aniversario de un motoclub o de algunos motoclubes? ¿Cuáles son las diferencias que los, podríamos decir, que los clasifica en diferentes grupos? Eso es lo que vamos a tocar el día de hoy. Recuerden que Torque Metal llega gracias al auspicio de Be Healthy, si es sano, es rico. De JJ Motos, tu motocicleta a punto. Y de Cocedora Ayllón, ya saben, de nuestro querido hermano motoquero Cantinas. Lunita, por favor, nos ayudas con la intro. Con la intro. Si es claro, tan amable. Con muchísimo ¿qué ha de hacer? No. ¿Qué ha de hacer? ¿Cuánto hay? A ver, ¿cuánto como decimos, hay? Disculparán un poco el retraso. Ahora por aquí han estado bastante movidos los eventos en la Casa de la Cultura y bueno. Uh-huh. Sea como sea, aquí estamos cumpliendo. Ya hay un este evento espacio. Cochinón que me estaba comentando Adrián. Sí, ya me apunté, ya voy más loquito. Que va a haber, que está ahí una actriz y. No sé. Caída y limpia. Ya tiene, ya ha tenido entrada VIP. Eso. Cena con la actriz. Ah, cena con la actriz. Y bueno, la vida cotidiana es que si tú piensas en el diablo, pues coges para el otro lado. Pero ustedes no saben lo que es. Sacarse los tacos número 10 y correr hacia el diablo. Literal, la gente nos queda viendo. Literal, claro que sí. Bueno, pues esta noche, como ya lo dijo Diablito, vamos a hablar sobre qué son los motoencuentros y aniversarios motoqueros. Los eventos de motos siempre son un buen pretexto para salir a rodar, convivir con nuestros hermanos motoqueros, conocer a motociclistas que van viajando miles y miles de kilómetros para llegar a alguna concentración de motos. Incluso a las personas que no tienen moto les gusta darse una vueltita por estos eventos, ya que la fiesta y buena vibra hacen pasar un rato agradable. Se tiene la necesidad de juntarse en algún punto del mapa, porque cada encuentro es una fiesta en la que te vuelves a ver con amistades que quizás ves una vez al año. Convives con ellos y bueno, si se ven, pues asoman con ciertas canas, con menos pelos. Pero allí es donde están, donde encuentras a esos nuevos muchachos que entienden la esencia y a los barbas blancas que le enseñan. Son esas razones las mismas que las tuyas, todas desparramadas sobre un camping, mezclándose entre tonadas provincianas, entre risas, cerveza y el humo de una parrilla. Así es que, a ver, continúa el único. Ok, bueno, pues hay quienes hacen fiestas caras con bandas de Target elevado, sorteando un Ferrari, viajes a la luna. Así como también están quienes dejan los pulmones y el corazón, eligiendo la calidez y no recaudar, porque siempre tienen presente que un amigo no es un cliente, ojo con eso. Los motoencuentros inician la mayoría de veces en un punto estratégico previa invitación, donde que se reúnen motociclistas en sus motos de cualquier tipo de cilindrada o modelo. El sentido común es la pasión por rodar, y así inician el recorrido por la ruta destinada hasta llegar al sitio donde espera la fiesta, la pachanga de celebración. La diferencia entre motoencuentro y aniversario consiste en que los motoencuentros pueden asistir todo aquel independiente grupo o club que guste celebrar de esta fiesta motoquera, ya que se emiten invitaciones generales, pero también invitaciones personales. Y es una fiesta abierta para todos e incluso la familia, en un lugar por lo general alejado de la ciudad. En cambio, los aniversarios son reuniones con el fin de celebrar un año más de estar juntos como grupo o club. Y para esto se hacen extensivas invitaciones cerradas a fines, dependientemente de la ideología, se llevan a cabo en la casa club o en un lugar cerrado. Siempre para esto se apoyan los motoencuentros de motociclistas hechos por motociclistas dentro o fuera del país, se brinda por ello. ¡Salud! Así es. Así es, gente. Bueno, eso es una pequeña introducción de lo que vamos a hablar ahora, de los eventos dentro del mundo biker. Como ya dijo Lunita, hay dos clases de eventos, o sea, se lo puede catalogar de dos maneras. Uno son los motoencuentros y lo otro son los aniversarios o fiestas privadas de cada uno de los clubs o familias también, como ahora se les conoce acá. Ya se conoce, ya se ve también cómo ya ciertas familias que se diferencian por sus colores de parches, hacen sus fiestas privadas simplemente cerradas para su propia gente. Esto es el club madre, los clubs de amigos y los supports. Y aparte de eso también tenemos lo que es los motoencuentros, como ya dijo Lunita también. Eso en cambio es una fiesta abierta, donde se puede ir cualquier tipo de persona, cualquier tipo de moto, hasta se puede ir con la familia, ya que está destinado justamente para eso, con un fin de que unan al motociclismo. Así que, bueno, vamos a seguir hablando del tema. Te doy el paso, Diablito. Así es, bueno, antes de continuar, un saludo muy especial a todas las personas que se están enlazando ya con nosotros. A Gustavo Almeida, que nos dice, suerte muchachos en su programa, que es el más mejor. Muchas gracias, don Gustavito. Peor. Gracias, pa. No, ya les decimos, vuelvo y repito, si no fuera por nuestra familia, nadie viera este programa. Nadie oyera este programa, no, mentira. Un saludo para Motomauri, también que nos está escuchando. Fiel oyente. Muy bien. Para María Fernanda Bedón, que también nos está escuchando, que fue alumna en algunas, Ichi. Algunos tramos del curso. Fue esto alumna, es mía. Hora del profe. Muchas gracias por tu opinión sobre el programa. Y para Moto Mauri, no, la verdad, bro, no estamos saliendo en los 100.9, ya que eso es en FM y es ya otro. Vamos a ver si es que nos logramos palancar. Palanquear hacia allá. Estamos todavía saliendo en lo que es la www.radiocc.com y también a través de nuestra página de Torque y Metal en el Facebook, el fanpage de Torque y Metal. Así que pilas, gente, ahí pasen, compartan las direcciones, pasen la voz de que este programa se está transmitiendo. Este programa, como decimos, es cultura biker y cultura rockera. Rockera, ajá. Una ventana para poder hablar de todos los temas necesarios sobre el motociclismo. Así que, gente, estamos aquí pendientes para los temas que quieran también tratar. Y como dijimos desde un principio del programa, las personas que quieran venir a hablar aquí en cabina de cualquier tema que sea referente al motociclismo, a la música, al rock, pues bienvenidos sean, las puertas están abiertas, los micrófonos abiertos también. Así un fuerte es. Abrazo, un gran saludo para Diany Díaz, te mando un fuerte abrazo y que tengas un buen viaje en esta semana que te vas de viaje. Uh-huh. ¡Aracho! ¡Vean nomás! ¡Ajo! y de igual manera, un saludo para Alexandra Quispe, que hoy en la tarde nos estuvo escribiendo pidiéndonos un poquito de información sobre una banda de... Sí, vi algo que decía, pero no... De Saturn. Era una banda de Dinamarca, me parece, yeah, que canta doom metal. Nos wow. Estaba preguntando si... El vocalista era mujer. Sí, la vocalista, sí, el vocalista era mujer. Entonces, sí. Algo vi en la pregunta. Alexandra, como te dije, como te lo describí, o sea, la voz aguda del vocalista en este caso da para que piense que es una dama, pero en realidad no lo es. ¿Qué tiene que ver algo así como lo que ha escrito Phil? Que también tiene sus agudos, pero... Bien, sí, bien, pero... Pero bueno, sea, en Criadol sí se le reconoce... Claro, exacto. El gutural que tiene lanzado hacia la afinación alta. Uh-huh. Más no, bueno, esta banda no la he escuchado, voy a tomar en cuenta para poder escucharla y de tomar ese tono de voz que me dices, que es particular de esta vocalista. Sí, muy bueno, porque son prácticamente estudiantes de música ópera, de música de ópera, se puede decir, vale el término, sí. Decirlo así. ¿Melódico? Melódico. Ya, melódico. Melódico. Sí, vale la pena describirlo así. Entonces, por ahí es más o menos un poquito que a veces uno se confunde, obviamente. Muchas veces has escuchado o si has escuchado bandas que tienen unas voces guturales y tú crees, oye, cómo canta ese salvaje, y no es así. Por ejemplo, está está Arch Enemy. Oh, por Dios, qué voz esota que tiene la voz Alice. Ajá. Alice, ¿qué algunas... voz esota que tiene? Uh-huh. Y algunos tipos de bandas. Puedes tomar en cuenta también, hay personas, hay vocalistas que tienen voces agudas sin salirse del tono, tanto masculino como femenino, por así decirlo, pero yeah. Que mantienen unos tonos bastante altos. No sé, el vocalista de Ghost, yeah. el tono de voz es bastante agudo, pero aún así mantiene ese timbre masculino, yeah. Que le da un toque esencial a la banda, a la música que canta. El otro extremo, en cambio, Behemoth... lo que es Dark Funeral. ¿También? Aunque Dark Funeral también tiene sus toques bastante agudos en ciertas partes de las canciones, pero aún así mantiene el tono masculino de la voz. Uh-huh. Bueno, esta noche le cambiamos un poquito el ambiente a la música, más que todo porque, bueno, por ahí algunos pedidos nos estaban diciendo, incluso acá Adriancito, un saludo para Adrián también. Ahí que está en cabina. En el más allá, uh-huh. En el submundo del vídeo, atrás de la cabina. Haga así para que parezca pescado. Y bueno, mis chicos, como empezaron con saludos, discúlpenme. Oh. Hágale. Media hora de saludos tenemos. Hágale. Me extienden 2 horas más. Hágale. Eso. Como siempre, saluditos para mis MME, que son mujeres motociclistas de Ecuador. Saludos, mis chicas, y Vico también, padrino. Saluditos a mis hijos preciosos que deben de estar disfrutando la feria, mi esposo, mi mami. ¡Mua! Ahora sí, continue, please. Yeah. Se resumió esa lista. No, esperen, estoy guardando para el final. Ah, ya, perfecto. Bueno, como les decíamos, el día de hoy les estamos soltando un poquito de música ya en la onda ska y un poquito de rock en español. ¿Sí? Uy, lo que tenemos hoy es buenísimo. Uh-huh. Vamos con una banda clásica, podría decirse así, de aquí, de nuestro país. Una, creo que, de las pioneras de lo que fue el rock pop aquí en Ecuador. ¿Cuál? Esto viene a cargo de Cruz Encarnax y se llama Haciéndose Aire. Lo nuestro. Disfrútenlo, esto es Torque Metal, su programa de rock y motociclismo. ¡Brutal! Vivamos de los recuerdos, eso se desde después. Y bueno, estamos de nuevo al aire aquí en Torqui Metal, su programa de motociclismo y rock brutal. Así es, gente, vamos ya a entrar en lo que es el tema del día de hoy. Vamos a hablar sobre lo que son los eventos, cómo surgieron. O sea, eventos en sí se puede decir que surgieron desde siempre. Un evento ya se podría catalogar solo a la cosas en vivo que pasan. Ajá. Lunita, meta bien el dedo, por favor. Bueno. Un evento ya se podría considerar a una reunión de amigos que salí. ¿Desde cuándo con lentes, joven? Desde que me caí. Desde que no cosa vi un, pasa rara. Desde que no vi un camión. Pasan cosas raras por aquí, sí, bastante. Y sigue con eso. No, es que mira, o sea, no sé, se te toca y se siente esa dulzura de gomita. Esa dulzura de gomita. O sea, contagia. Le estás diciendo gomita al diablo. Es un mosquito de gomita. Una gomita de ají. ¿Cómo que ni un cachito natural para ponerle romance? Bueno, como les estaba diciendo, ya se podía considerar un evento, una reunión de amigos que compartían la afición por la motocicleta y que simplemente cogían la moto para irse a rodar al campo, para irse a un río a bañar, a hacer una fogata. Podría decirse que así fue el inicio de los eventos de las congregaciones de motociclistas, ya que poco a poco, mientras iban rodando por las carreteras, otros motociclistas veían ese tipo de formación, ese tipo de situación que estaba sucediendo y se unían ahí. Entonces poco a poco fue creciendo eso y así también fueron creciendo los grupos, las agrupaciones de motociclistas, luego nacieron los clubs y todo. Y al nacer los clubs ya empezaron, obviamente como todo lo que nace tiene un aniversario, tiene su cumpleaños. Así poco a poco se fue fomentando lo que eran los aniversarios de clubs, donde se organizaba bastantes actividades para poder dar a conocer este onomástico de cada uno de los clubs. Vamos a iniciar con algo que marca la diferencia en lo que es el motociclismo asociado y no asociado dentro de la cultura biker, y más que nada uno de los eventos más recordados y conocidos dentro del motociclismo. Así es, antes de continuar, un saludo para Luis Jaramillo Infante y para Shaggy Joseph Cadena, que nos están viendo, para Gors también, que nos está viendo, bro. Esta noche sí nos tocó poner musiquita, un chance suave. Sabrá disculpar, joven, si no, pues ya. Ya la próxima besitos, semana. Besitos, mi amor. Ahí está, para que no se enoje con la música, ya le mandaron hasta besitos. Uh-huh. De igual manera, un saludo para Romeo Aliens, para Malena Cueva. Vale, un fuerte abrazo. Uh-huh, así es. Bueno, ahora sí. A todas las personas que están siguiendo la señal de Torqui Metal a través del Facebook. Siempre me dicen aquí, salúdame, oye, entonces. Toca. Ojo, en el Facebook está mejor la señal, ya nos están diciendo. Así vean, mejor. Es HD. El Facebook es HD. ¡Arajo! ¡Ajo! Que vea. Ajá, ya, chévere. Bueno, a lo que nos conversaba Nax, el evento más conocido, el evento que marcó lo que es un antes y un después a la vida motociclística. Y estos son los sucesos de Hollister de 1947. Si hay una fecha destacada en la cultura biker, es esa, 1947. No se trata tanto de lo que sucedió en Hollister el fin de semana del 4 de julio, sino del efecto y la influencia que tuvo la versión que ofrecieron los medios y posteriormente el cine de lo sucedido. Lo que a continuación sigue es una traducción de lo que se puede encontrar en la página, por ejemplo, de Salinas Rumbles MC, que se encargaba de organizar el evento de Hollister con la AMA, American Motorcycles Association, acompañada de fotografías y audios, etcétera. Antes de seguir en eso, hay que tomar en cuenta algo. Estas fotografías que se ven, sobre todo en las publicaciones de este evento, fueron, por así decirlo, simuladas para tratar de dar una fama a lo que fue o lo que es el motociclismo en esos tiempos. Ninguna de las fotografías en verdad marca lo que era realmente el motociclismo ahí. Eran personas que nada tenían que ver con el motociclismo, pero simplemente vieron una motocicleta parqueada en una vereda justo donde había una montaña de una montaña de botellas vacías y dijeron, este es el lugar preciso para tomar una fotografía indicando que los motociclistas son rebeldes, salvajes y todo la... Hijos del diablo. Todo el catálogo que nos ponen. Mesmo. Pero, eso para aclarar las cosas, hay información tergiversada de lo que fue ese evento y lastimosamente eso fue también algo que marcó la diferencia y la ruptura entre lo que son las el motociclismo asociado dentro de la AMA, de la American Motorcycle Association, y lo que son ya los clubs propiamente dichos 1% o fuera de la ley. De ahí, de ese evento, es de donde nace esa ideología. Juan Fernando Mosquera nos está diciendo, Eli, ¿por qué tan sola? O sea, si quieren, topes, vamos. Sí, gracias. Ya nada. Esto fue Torque Metal, gracias. Un saludo para Diana Saldaña Obando y para Alex Eduardo Caizapanta, bro. Un abrazo para ti y para besos. Tu bella esposa. El 4 de julio de 1947, 4.000 escapes libres entraron a Hollister. Su plan era pasar el largo fin de semana de fiesta y ver las carreras. Pero la fiesta se desmadró un poco. La policía local incluso admitió que los motociclistas se hicieron más daño a sí mismos de lo que le hicieron a la ciudad. Pero la prensa explotó la historia fuera de toda proporción. Cuando los hechos fueron dramatizados por Hollywood en El Salvaje de White One, la imagen que Estados Unidos tenía del motociclismo cambió para siempre. Ahora puedes leer lo que sucedió en realidad en las palabras de las personas que realmente estuvieron ahí. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, la ciudad de California de Hollister tenía una población de alrededor de 4.500 habitantes. Las tierras de cultivo suavemente onduladas que rodeaban la comunidad eran muy adecuadas para ir en moto. En las afueras de la ciudad, en Volado Park, a unos 10 kilómetros de distancia, y en el Memorial Park, había instalaciones para scrambles, senderos, high climbs, ascensiones y carreras de dirt track. Durante la década de 1930, Hollister había sido el escenario de carreras populares organizadas por la Asociación de Motociclistas Americanos y promocionadas por los Salinas Scramblers. Los espectadores participaban en Gibbs Tour, organizados por la AMA, y al crecer la asistencia, las carreras del Memorial Day llegaron a ser tan importantes como la feria de ganado del rodeo de Hollister. Las carreras se dejaron de celebrar después de la entrada tardía de Estados Unidos a la guerra, cuando se organizaron en 1947. Los comerciantes locales dieron la bienvenida a esa importante fuente de ingresos para la economía de Hollister. Cuando llegó la paz, muchos soldados estadounidenses fueron movilizados en California y se establecieron ahí. Como soldados, tenían un sueldo regular, pero no encontraban en qué gastar. En la soleada California, con dinero extra en la mano, hicieron lo mismo que cualquier lector del Classic Bike hubiera hecho. Entonces, cuando se cansaron con lo que les sobró, empezaron a comprar motocicletas. Así, así fue como empezó a nacer también la cultura motociclística, ¿verdad? De los rezagos de las personas que salían de las guerras. Fueron los primeros, por así decirlo, los primeros pioneros que compraban las motocicletas grandes de cilindraje alto y que empezaron a formarse. Ya tenían la cultura de grupos, de agrupaciones traídas desde las mismas líneas de combate del ejército de Estados Unidos, y eso lo proyectaron hacia lo que fue el motociclismo. De ahí que se agrupaban, tenían sus bodies, tenían sus formaciones, sus rangos, y así fue como poco a poco fue creciendo esa ideología, esa normativa de la agrupación como tal del motociclismo. Así es. Bueno, gente, continuamos con más musiquita y regresamos con el tema, ya entrando en lo que fue el detalle exacto de lo que sucedió ese 4 de julio. Les dejamos con un pequeño corte publicitario y regresamos con los fabulosos Cadillacs Malbicho. Recuerden, esto es Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo. ¡Brutal! Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¡Guau, amor! Te vestiste así para mí. Amor, no me digas que te olvidaste. ¡Es nuestro aniversario! ¿Saldremos a comer o vamos a un concierto? ¡Ya sé! No sé.

Listo, gente, estamos de vuelta aquí en Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo. Un saludo, igual continuamos con los saludos. Un saludo para Felipe Canchihuango León, que nos estás escuchando. Muchas gracias, Pipo, por tu sintonía, por estarnos viendo. De igual manera, un saludo para George Sánchez, o sea, mi ñaño. Gracias, ñaño, por tu sintonía. Primazo querido Juan Pablo, saluditos. A mi prima bella allá en Zaruma, mamita hermosa, me está viendo, la amo. ¿Quién dice? Si no fuera por la familia. Uh-huh. Un saludo también para nuestros hermanos de Pulsion, la banda argentina, que también nos están viendo. Un saludo fuerte para abrazo ustedes. Para ustedes. Che, se vive. Gracias por tu sintonía. Ojalá nos estén escuchando como un mate, ¿no? Bueno, continuamos. Y bueno, sí, así es, gente. El incidente de Hollister fue una mindongada, una exageración de ciertos medios de comunicación, como les decía hace un momento, un fake fotográfico transformado en noticia. Esa fue la frase, la palabra correcta de lo que pasó en Hollister. O sea, fue un truco de cámaras, un truco fotográfico, donde dieron un desprestigio total a lo que fue el motociclismo. Y así pues, la leyenda del 1% comienza justo después de este evento. Antes de eso, alguien nos estaba pidiendo una aclaración o alguna información sobre colores y eso. Eso estaremos hablando en programas próximo posteriores. Programa. Ya que primero estamos hablando de temas un poco más de más superficiales, más generales. Básicos de lo que es más generales, exactamente. Esa es la palabra, se lo imita. Tú eres la mujer. Ya sabes. Dios le pague. Ojo, el diablo hablando de Dios. Dios le pague. Es un blasfemo. ¿Eh? Es un blasfemo total, No respeta. Y bueno, eso lo estaremos hablando en posteriores programas, ahondando mucho más lo que son los colores, cómo nacieron y cómo se van esparciendo a través del mundo. El respeto a ellos y la exclusividad también. Exactamente, todos esos temas estaremos hablando, topándolos en programas posteriores. Volviendo al tema de hoy, en el mismo año, en 1947, y a raíz de lo de Hollister, la AMA, la Asociación Americana de Motociclismo, decide arrinconar a aquellos motoristas o motociclistas con mal aspecto, que montaban motos chopper y transformadas, motos con una pinta penosa por aquel entonces, que según la moral predominante, dañaban la imagen de los motoristas o motociclistas decentes. Eso es, o sea, ahí empezábamos a tener la ruptura, a tener una mala visión de lo que es el motociclismo, la segregación de lo que son cierto tipo de motociclistas, la no aceptación. Las malas interpretaciones. Exactamente. Encasillándolo en algo malo netamente. Exactamente. Los motociclistas marginados por la AMA eran en su mayoría ex militares, soldados veteranos recién llegados de la Segunda Guerra Mundial, sin mucho dinero para maquillar sus motocicletas y con ganas de correr con ellas atravesando todo el país. De repente se encontraron con que no les dejaban entrar en determinadas fiestas o los relegaban a los peores sitios o eran verbal o físicamente maltratados por el resto de moteros. Así podemos ver también cómo a raíz de ese evento, de ese tumulto que existió en Hollister, empezaron también las segregaciones, los marginamientos dentro de lo que es el motociclismo, a ver a un grupo pequeño, por así decirlo, un poco mal vestido para la concepción del motociclista decente, como dice el apartado claramente, y relegarlo a una parte diferente del evento, o sea, uh-huh. Arrinconarlo en una esquina, botarlo al peor marginal. Lugar de la venta, del evento, no dejarlo ingresar, es más. Así fueron como comenzaron esos discriminamientos o la discriminación dentro del motociclismo, y eso también dañó lo que es la imagen del motociclismo. Lastimosamente no fue parte en sí del motociclista lo que causó esto, sino la mala información que dieron los medios de comunicación que asistieron al evento, lo que generó este tipo de ideologías, pensamientos. Sí, de resultados. Uh-huh. En el cual lastimosamente se relegaron muchos grupos, y por esa relegación, por ese separamiento, esa separación de ciertos grupos, es lo que ya nacen los clubs o los motoclubs asociados, los motoclubs ya organizados dentro de lo que es el motociclismo. a raíz de aquí también se topa dos grupos de los Bus Fighters y el otro no me acuerdo, ya lo voy a buscar bien, pero son como quien dice los dos grupos madres o las dos raíces de donde nacen lo que son las agrupaciones motociclistas. Luego de este evento de Hollister y de todo el problema que hubo de facciones de Bus Fighters y facciones de las otras bandas, se separaron y ahí es lo que empiezan a nacer lo que son las bandas ahora, los motoclubs ahora conocidos. Bandidos, Hell Angels, Vagos, Outlaws, Mongols, todos de esos empiezan a relegar, a salir a partir de este evento, de este choque de grupos. Aquellos tiempos marginados por el resto de motoristas o motociclistas comenzaron a ponerse un parche en el brazo izquierdo de la chompa con el símbolo del 1%, en el lugar donde tenían antes el parche militar de su unidad, y comenzaron a divertirse de nuevo y a pasar las restricciones normalizadas de la AMRA. Varios otros se unieron, tuviesen o no choppers, nadie les iba a juzgar y mucho menos a fastidiar por la ropa que llevasen puesta o por la moto que tuvieran. Nadie iba a evitar que se diviertan y además ahora formaban parte de una selecta unidad, los One Percenters. Así es como nacen esto de los One Percenters, del grupo Fuera de la Ley. De hecho, la frase como tal, Fuera de la Ley, nace desde la misma AMA, desde la Asociación de Motociclismo Americana, la Asociación Americana de Motociclismo, las cuales dicen... por contraposición al 99% bien pensante y bien parecido, que son los de la AMA, ¿sí? O sea, o así se catalogaban ellos, motocicletas altas, motocicletas bien paradas, bien vestidos todos. Entonces, a las personas que no se veían así, lo relegaron y eso fue el 1%. La AMA había declarado tras el incidente de Hollister que el 99% de los motoristas o motociclistas eran buenos ciudadanos que respetaban la ley. De ahí es lo que nace el 1%. O sea, Fuera de la Ley, el 1% que no respetaba la ley, que no era decente, que no se vestía bien, que no iba dentro de las normas de la Asociación de Motociclismo, de la Asociación Americana de Motociclismo. O sea, los que no eran socios, más claro. Sí. Prácticamente. O sea, técnicamente es eso. Los que no aceptaban las normativas que imponía la AMA para hacer los eventos, para hacer las rodadas, para rodar o para tener una motocicleta, simplemente era relegado al 1%. Del cual ahora podría decirse que se disfruta bastante. Sí, se parece. Tiene sus beneficios de este tipo de vida, pero también hay sus restricciones. De eso, como les dije, estaremos hablando en un próximo programa todo ese tipo de desmenuzando el tema. Exactamente. Un año después, y así es como ya empiezan, vamos a topar allá un poquito más de profundo, no ahondando, sino solo... Algo así superficial dentro de esto. Un año después aparecieron ya los Hell Angels y juntos a otros grupos Outlaws o clubs de motos MCs pretendieron apropiarse del símbolo del 1% y de su significado. Y lo consiguieron. Hoy aquel humorístico 1% que mostraba el orgullo de pertenecer a una minoría de moteros libres rechazados por el resto y que sin embargo no sostenían la menor tentación de cambiar de moto, de aspecto o de actitud, se ha transformado. Hoy es el símbolo del 1%, apenas se supone una parte de la parafernalia de ciertos grupos moteros MCs y de su peculiar sentido de hermandad. Todavía tenemos, o sea, a nivel mundial, grupos que utilizan el 1%. El 1% sí es un estilo de vida bastante fuerte, al cual tienen que regirse todos los miembros del club para poder tener este tipo de parche, este tipo de señal dentro de lo que es el motociclismo. Pero bueno, vamos viendo lo que es, volviendo al tema de los eventos, cómo fue que ya desde el principio del motociclismo asociado, como se lo conoce, empezaron a haber estos relegamientos, esta discriminación hacia ciertos grupos de motociclistas y... empezaron también a ver las, bueno, o sea, hablando en eventos como tal, agrupaciones de muchos motociclistas en una sola ciudad, en una sola zona, donde compartían tiempo, donde pasaban en bares, tomando una cerveza, compartiendo experiencias, que esa es la esencia real de lo que debería ser un motoencuentro o un evento. el hecho de encontrarse, el hecho de encontrarse todos en un, todos los motociclistas, sin importar parches, sin importar colores, sin importar ideología, sino simplemente por la misma afición que todos tenemos del, de montar la motocicleta y recorrer la ciudad, recorrer las rutas, encontrarse en un punto cualquiera que sea y compartir todas las experiencias que se ha tenido a lo largo de la trayectoria como motociclista. Rutas, caídas, eventos, anécdotas, amigos, hasta amigos perdidos. Todo eso debería ser la esencia del motoencuentro, de los de las reuniones de motociclistas. No el enfoque que ahora se está tomando de manera tergiversada de lo que son los eventos, donde lo único que se ve, se proyecta en el evento es la venta de alcohol, que eso siempre va a estar relegado, pero ahora es muy es de una manera muy masiva, exagerada para, podría decirse, y aparte algunos tipos de situaciones dentro de los eventos que, si tomamos en cuenta que algunos de ellos son de carácter familiar, que están con personas de menores de edad, que van con las esposas o con familias en sí, no podrían ser presentados de la manera como lo hacen últimamente. O sea, se ha tergiversado lo que es en verdad el significado de un evento motociclista para convertirlo más bien en algo ya comercial, de carácter mucho más comercial. Bueno, nos vamos con un corte musical y regresamos después aquí en Torque Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Listo, gente, estamos de regreso aquí en Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo. ¡Brutal! Recuerden que Torque y Metal llega gracias al auspicio de Be Healthy, si es sano, es rico. JJ Motos, tu motocicleta, punto. Y cocedora, ay, John. Lunita, tenías un pequeño, una pequeña ayuda social que nos ibas a comentar. Claro que sí. Hoy es tu tiempo. Ah, muchas gracias. Anuncios clasificados. Anuncios bueno, clasificados. Pues, mi Gigi y Cari preciosa que no pudieron asistir hoy noche para hacer lo que voy a hacer en este preciso momento, pues. Bueno, dadas las circunstancias, todos, la gran mayoría conocen de la situación de Emilio, lo que está pasando. Lamentablemente ha tenido un accidente meses atrás, bueno, días atrás, ¿no? Y está ya en recuperación. Necesitamos tocar su corazón, necesitamos que nos ayuden. Pues nosotros como MME estamos armando un plan. ¿En qué consiste? Queremos solicitar a toda la gente motoquera que nos ayuden con un granito de ropa. Bueno, todos en casa tenemos prendas que ya no usamos, ¿cierto? Esas prenditas que ya les dimos su tiempo de calidad, ya las exhibimos, las mostramos lindo, pero están allí guardadas y guardando espacio, acumulándose, pues. Queremos pedirles a todos que nos ayuden a poder realizar un mercado de pulgas. Queremos vender estas prendas para poder reunir dinero y ayudar así a Emilio. Pues como MME hemos tenido el plan de solicitar a Aso Adeo, que nos ayude con su guarida para tenerlo allí como punto de centro de acopio, literal. Todos conocen el bar de Aso. Entonces, muchísimas gracias, Aso, por darnos luz verde para esta ayuda, para brindarnos una mano. Muchísimas gracias, pues. Y bueno, hemos de estar publicando, si me lo permiten, chicos, en la página, datos ya, precisos ya. Ya dijimos que fecha. Carta abierta. Tú eres parte de la radio. Tan bello, simplemente coges gracias. Y botas nomás ahí la publicación. Ya no nos pidas si hay permiso. Nudes, mejor. Ya bueno, no nos pues, pidas permiso, Lunita. Para todos, yo sé, yo que estoy recién ahondando en esta pasión, yo sé que aquí hay mucho cariño, hay mucho amor, hay mucho hombro a hombro para ayudar, para apoyar, así que yo estoy segura que vamos a tener este apoyo para Emilio. Vamos a conseguir hacer un mercado de pulgas y este dinero poder hacerlo extensivo a su señora esposa y así aportar con un poquito de agradecimiento de lo que tanto la vida nos da. Así que, mis preciosos motoqueros y motoqueras, les invito a ayudar, a ser parte de esta gran ayuda social. Así es, gente, ya saben, la página, mejor dicho, del fanpage de Torque y Metal está ahí abierto. Si ustedes necesitan la información, pues ahí estaremos contestándoles, ayudándoles a ayudar a Emilio, como nos comentabas. Exactamente. De hecho, ya en los próximos días, Lunita ya estará subiendo la publicación oficial de esta ayuda en la página de Facebook de Torque y Metal y la estaremos compartiendo en cada uno de nuestros muros para poder hacer extensiva y masiva la convocatoria para esta ayuda social. Así es, un saludo para Majo DF, que nos está viendo. Muchas gracias por tu sintonía. Para Pepito @, muchas gracias también. Un saludo para Clan Águilas de Fuego de Ambato. Mira nomás, están viendo desde la tierra de las flores y las frutas. Casi la. Y igual, un saludo para Jorge Jaramillo que nos está escuchando, que nos están viendo, mejor dicho. Gringo loco, un saludo para ti. Un beso también. Así es. Bueno, continuando con el tema. Como comentabas tú, Nax, prácticamente ahora los motoencuentros se han vuelto comerciales. Sí. De hecho, si hablamos de motoencuentros ahora ya no tenemos uno claramente definido. Simplemente es el aniversario de tal club, la reunión de tal club, por ahí que mal tomado los chanchitos solidarios, los pollos solidarios, el chocho loco solidario, todo ese tipo de eventos, el pescado biker, ni todos esos clases de eventos. O sea, no decimos que estén mal, simplemente están mal enfocados y mal planificados, por así decirlo, ya que primeramente, como surgen tantos solidarios, se montan uno encima de otro, hay tres el mismo día, no se organizan bien, tratan de cuadrar por horas para que un grupo vaya por un lado y otro grupo vaya para otro y luego se cambien de lugares, y no se logra hacer eso. También por la inversión económica que significa eso de los chanchitos solidarios. Una comida solidaria por lo menos $3. $3 son $9. Exactamente. Y a veces no se dispone de esa cantidad de dinero. Entonces, eso es lo que no se está enfocando bien. Si tomamos en cuenta hace unos 3 años atrás, habían motoencuentros, pero motoencuentros bien realizados. Yo me acuerdo uno en Quevedo, que hubo aproximadamente unas 700 motocicletas en las orillas de un río. Me acuerdo uno que hubo en Cojimíes también. También Cojimíes eran puntos estratégicos, y ya se sabía los eventos cuando, ya se sabía en qué mes estaba el evento de tal ciudad o tal otra ciudad, y ya todos apuntaban a eso. Exacto, como dices tú, es un evento en tal ciudad, no era un evento de un club, sino era un evento de tal ciudad. Motoencuentro Quevedo, Motoencuentro Pedernales, Motoencuentro Cojimíes, Motoencuentro Riobamba. Habían así, o sea, creo que se organizaban entre cada uno de los clubes o grupos que habían en cada ciudad y armaban el motoencuentro, no con un fin de lucro, sino más bien con una visión de diversión, de esparcimiento y de unión. Disfrutar la pasión. Exactamente, pero luego empezaron que no, que yo voy a hacer esto, pero tú quieres hacer esto otro y yo quiero hacer esto otro, entonces mejor empecemos a dividir cada uno de los grupos, y cada uno tiene su evento. Y ahí es cuando empiezan a surgir eventos cada semana, y eso también no es bueno, porque también influye el hecho de tener que gastar todas las semanas en un evento u otro, porque vamos a ser sinceros y claros. Vas a un motoencuentro, fijo, por lo menos tus 2 cervezas, tu media de tabacos, los que fumamos. No, es el combo de bielas. Ajá. El combo de bielas, tu media de tabacos, los que fumamos, tu plato de comida, si es que venden comida ahí, o salir a buscar por afuera comida y de ahí la vaca para seguir tomando entre todo el grupo. Y gasolina y los extras. La gasolina, exactamente. Aproximadamente estamos hablando de un presupuesto de unos 15, de 10 a $15 por persona, ¿sí?, por semana. Exacto. Y entonces eso es lo que no toman en cuenta los clubs o los grupos, que ya va a llegar un punto en el cual los motociclistas vamos a estar tan cansados de estar gasta, yendo, viniendo y todo, que simplemente van a empezar a salir los eventos y van a quedarse con 10, 15, 20 personas, los mismos del grupo y los familiares, por así decirlo, como es aquí en la radio, si no fuera por los familiares no existiríamos. <¿Qué dice>? Igualito serían los eventos. Entonces, eso es lo que no se toma en cuenta. Recién vi uno que hizo una familia de motociclistas que se juntaron como 5 clubs para hacer un solo evento. La verdad no sé cómo les diría, no he tenido conocimiento de ese evento, pero por lo menos ya tuvieron la visión de no hacer por separado las cosas, sino más bien tratar de juntar fuerzas para conseguir ya algo mucho mejor. Yo creo que eso debería ser el enfoque que se debe tomar, o sea, más que ver la parte de lucro, más que ver la parte de gastos, el hecho de hacer un evento que sea significativo, que llame bastante la atención y que ya podría ponerse como una fecha cívica, por así decirlo, un ejemplo, en el calendario, decir tal fecha de tal mes tenemos el evento, como era antes, tal fecha de tal mes en tal ciudad, motoencuentro, y se acabó. Y era esperado ese motoencuentro. Y era esperado y todos anhelaban ir allá, arreglaban las motocicletas, tenían todo el tiempo del mundo para arreglar las motocicletas, y simplemente se organizaban y se veían las caravanas de motociclistas de todas las partes del país hacia esa ciudad. Yo me acuerdo en Quevedo, claramente escuchaba Arcángeles de Ibarra, escuchaba de Ambato, escuchaba del Oriente, los Selva Riders del Oriente, escuchaba de Guayaquil, Y así, de Quito salían caravanas de 30, 40 motocicletas y se veían varias caravanas. Entonces, eso hasta llama la atención para la sociedad. Exacto. Por el hecho de que saben que más o menos en el mes de, por así poner un ejemplo, en el mes de junio hay el evento en Riobamba. Entonces ya las personas que no usan motocicletas, si es que empiezan a ver que todos los años, en el mismo mes, casi por la misma fecha, empiezan a ver caravanas de motocicletas, van a decir, claro, o sea, ya sabemos que en Riobamba hay ese evento, y hasta les va a llamar la atención para que vayan y asistan personas que no son motociclistas. Uh-huh. Mejorando el turismo de esa ciudad, obviamente. Exactamente. Bueno, ese es el enfoque también. Yo puedo dar fe de los eventos motoqueros de Loja. Ustedes saben, yo soy de allá. Mi pasión creció allá, nació allá. Y bueno, pues a mí lo que sí me llama la atención en el poco tiempo que yo estoy dentro de esta pasión en Quito, yo he escuchado a pocas personas decir que se está prostituyendo los eventos motoqueros. Entonces, eso sí me llama la atención, puesto que primero yo soy madre y yo siempre asisto con mi familia a los eventos. Y cierto es un tanto doloroso como mujer ver que chicas tengan que mostrar muy poca ropa para llamar la atención, para atraer gente. Y qué pena que se puedan valer de este tipo de promociones para poder atraer la gente. No debería ser así. Debería que todos tenemos la misma pasión, perfecto. Celebremos la pasión, celebremos el entusiasmo, el compartir, el volvernos a ver, el encontrarnos a los años. No todos, ni por tiempo, ni por trabajo, ni por ocupaciones, tenemos el mismo tiempo de disfrutar en todos los eventos. Entonces sí debería ser que haya mejores cosas. Enfoquémonos a algo más. Hay maravillas para hacer. Por ejemplo, existe, tal vez no compagine, puesto que la mayoría de motoqueros escuchamos rock. Pero digo yo, tal vez me equivoque, por ejemplo, una presentación de alguna danza, un baile, qué sé yo, un grupo folclórico, un espacio corto, podría ser como atracción, porque no todos gustan del rock. Y entonces veamos otras alternativas, de modo que la gente no siga con este pensamiento de que, bueno, es lo mismo, y ahora ya no son solo chicas, ya están chicos también exhibiéndose para poder atraer el público femenino a las motoqueras, y no creo que esté bien. Entonces sí llama mucho la atención de decir, bueno, esto sigue redundando en lo mismo y se, como dice el término tan tan duro, se sigue prostituyendo los eventos bikers. Exactamente. Eso que decías tú de las danzas y ese tipo de cosas, de hecho sí se hacía antes. Y hay un grupo específicamente en el oriente, los Selva Riders, que mantienen eso. O sea, ahí lo ven más típicos, en el punto cultural. Exactamente. Cultura, eso. Va por el tema cultural, la danza típica de allá, la comida típica del oriente. De hecho, sé que siempre todos los años hacen hasta cuerpos pintados. Body paint. Exactamente. Yo, o sea, no lo veo mal a eso. Porque el hecho de, o sea, es considerado parte del arte. Exactamente, y más que nada le enfocan a cosas propiamente de ahí, de esa ciudad. Autóctonas. Pinturas que representen a la ciudad, entonces tiene ese toque de cultura que le da el plus al evento. No es lo mismo de y siempre. Y se muestran como su esencia en sí. Exactamente, su porque cultura. Aparte de eso, la persona que hace el body painting, entonces una persona de la localidad. Entonces muestra su arte hacia la comunidad motoquera que va, ¿verdad? O sea, se les llama específicamente para eso. Y de ahí, o sea, se habla de todo lo que hablaste, se me venía un dicho en la cabeza, y vos creo que sí has de haber escuchado, no me vas a dejar mentir. Motociclista, rockero que no baila cumbia, salsa y vallenato no es rockero. Ah, obvio, sí lo he oído. Se ha visto, y es comprobable eso, que en un evento cualquiera, si es que a un rockero le pones una buena salsa o un buen vallenato, hasta un buen vallenato, claro, ¿por qué se no? va a aprender. Y eso ha pasado recién últimamente, creo que en la fiesta de los chacales, justamente, que fue en la en el Food Plus de la, del ciclista. Ya. Yeah. Tenían una banda de rock conocida del Diego. Diego. Y luego de Diego se presentó una banda de vallenatos. Y el momento que se presentó la banda de vallenatos, la, bueno, sí, banda creo que se llama, la agrupación orquesta. De vallenatos, la orquesta de vallenatos, el lugar reventó, porque en verdad, o sea, si tú ves la esencia del motoencuentro, la esencia del evento es familiar, van esposas, van hijos, van hijas, van menores, pero con sus parejas, por así decirlo. Le pones un rock, obviamente, quienes vamos a disfrutar más, vamos a ser los rockeros, los que siempre escuchamos. Los cuchos. Los abuelitos. Yo creo en esta parte que, o sea, esta es cuestión de la cuna, de dónde partimos nosotros, puesto que crecemos con ciertas, ciertos parámetros, crecemos con ciertos enfoques, entonces vivimos en un mundo en el que el rock está asociado con algo negativo. Entonces, los que visten de negro, los que tienen piercing, los que tienen tatuajes son mal vistos, son mal, o sea, son los satánicos. Yo digo, pensarán estas personas que ellos no tienen madre, no tienen padre, no tienen hermanos, tíos, abuelitos, etcétera, quienes esperan amorosamente en casa y son nacidos de el amor. Entonces, ¿por qué a lo mejor pasa esto que no tiene mucha acogida al rock, puesto que es considerado algo malo, es considerado algo no, eso cuidado, eso es de gente mala? Entonces, puede que esto, solo quienes hemos crecido apreciando el rock, sabemos lo que es, lo que significa, lo que se involucra. Por otra parte, los que también tenemos el gusto, el gustico, el sabor por bailar, por disfrutar, ¿por qué no mezclar esto? Qué rico, al menos para mí en los eventos que yo he estado y ha habido esta mezcla, esta fusión, que del rock, que la salsa, que poder bailar, no solamente saltar, gritar, no, sino también bailar, disfrutar, a más no poder, qué rico. Eso para mí es ideal, sí, fantástico. Y justamente, como te estaba diciendo, eso ya se ha visto últimamente en los eventos. Ahorita me acordé, tanto en el de los Chacales como en el de los Legendarios. Legendarios, Valles, claro. Estuvieron también, creo que fueron las mismas agrupaciones y en el mismo orden. O sea, primero la banda de rock, digo, para las personas que amamos el rock. Y como era un evento familiar, lo que cerraba fue la orquesta de vallenatos. Así entonces, es. Obviamente... nosotros los que gustamos del rock ya tuvimos nuestro espacio, pero de ahí viene la parte familiar, la parte, claro, que involucra a todas las personas que van al evento, que les hacen partícipe. Así es, dentro del mundo motoquero, pues nos decimos llamar hermanos, ¿cierto? Entonces somos familias divididas en clubes, pero en sí somos una familia mayor, ¿cierto? Uh-huh. Así es. Hablará, joven. Bueno, no, sí, pero están ustedes dos, que rock y vallenatos. En lo personal, ya saben, sí, puro amor. Por eso justamente digo, o sea, hay el espacio del rock para los que gustamos del rock, pero también dan ya ese se acaba espacio. El rock y yo me voy lanzando la apuesta. Vos te vas a sentar en la mesa. También. Bueno, nos vamos a un pequeño corte musical y retomamos el tema, que ya podríamos hablarlo aquí ya con un poquito más de podríamos decirle un poquito más de profundidad, ¿ya? Y catalogar este panfleto de lo que es los motoencuentros. ¿Sí? Durito, que no se lo escuche. Listo. Bueno, vamos con qué vamos ahorita. Así, vamos con Extravaganza, Hijo de la Luna. Recuerden, esto es Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo. ¡Brutal! Cuenta una leyenda que una hembra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer, llorando pedía que al llegar el día desposara un calor. Tendrás a tu hombre, piel morena, las noches que haya luna llena será porque el niño esté de buenas. Y si el niño llora, menguará la luna para hacerle una. Listo, gente, estamos de vuelta aquí en Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo. ¡Brutal! Bueno, continuando con el tema, ahora sí ya ahondando más. Como decía Lunita, prácticamente los motoencuentros se prostituyeron. Ahora son unas reuniones para emborracharse, para hacer espectáculos indebidos. Y a su vez, al momento que se terminan o al momento que se retiran, los hermanos biker de empezar a sentir o... empezar, mejor dicho, a saber o empezar a ver en redes sociales todo ese amarillismo de que hubo un accidente, que tenemos que hacer un chanchito solidario, que tenemos que hacer un hornado solidario. Entonces, prácticamente los motoencuentros se han vuelto un pretexto para hacer una comida solidaria. Lamentablemente es en lo que se ha caído, lamentablemente es en lo que estamos viviendo últimamente. ¿Hacia qué será? ¿Hacia podríamos decir un evento solidario que yo pude asistir últimamente? Fue eso, o sea, prácticamente el apoyo hacia una persona, no voy a decir cuál es ni nada por el estilo, el apoyo, la ayuda hacia una persona, ¿sí? Pero ¿qué pasó aquí? Pues lamentablemente el ticket que tú comprabas para comer lo estaban cambiando por cerveza. Por ahí había personas que ahí empezaron a comprar los tickets. Claro, una persona, dicen derecho a... Una persona, yo le vi por ahí que no quería comprar el ticket porque no tenía hambre. Pero cuando le dijeron que con el ticket puede cambiar por un combo de cervezas, lo hizo. Entonces prácticamente fue... Yo lo veo así, obviamente es mi punto de vista como señor de las tinieblas. Obviamente yo lo veo como ya un pretexto más para emborracharse, ¿sí? Los motoencuentros, lamentablemente, como lo conversabas tú, Nax, lo decías tú, Lunita, prácticamente se prostituyeron. Al principio eran eventos familiares donde podías ir con tus hijos, con tu esposa, con tus hermanos, tu mamá, tus padres, y lamentablemente con el pasar del tiempo la exhibición de chicas, los conocidos, entre comillas, desfiles de lencería, ¿sí? Con personas que lamentablemente no respetaban la privacidad de otras personas. Ejemplo, por ejemplo... estos desfiles de lencerías, chicas que empezaban a bailar al son de la música, esa musiquita, y bailar y sacar a... ¿Esa música del diablo? No, esa música no es del diablo, perdón. Esa música no es del diablo. Y empezar a sacar a los asistentes y se grababa... Exacto, y se grababan videos, se tomaban fotos, se subían a las redes sociales... Sin medir las consecuencias de esto, los problemas que les iban a traer a esa persona, a ese asistente, a ese biker en este caso. Obviamente todo eso dejó de ser un evento biker y más que todo ya llegó a ser un espectáculo bastante, en lo personal, bastante deprimente. Así. Bueno, pues, qué pena, ¿no? Pero... mamita linda, no escuche esa parte, ¿ya? Esto es lindo, mami. El mundo de las motos es claro maravilloso. Claro que sí, bueno, no nos enfoquemos ya tanto en la parte negativa, ¿no? Siempre la esencia es la misma, que es compartir esto tan bonito que se siente al rodar, esto tan lindo de encontrarnos con los amigos, las amigas, de compartir, de decir, ay, qué linda tu moto, y hiciste eso, y dónde te fuiste, y recomendarnos ciertas rutas. Eso es lo lindo, eso es lo hermoso. Lamentablemente en el mundo no se va a acabar lo malo. Desde que inició el mundo, yo creo yo, está esta parte mala que siempre existirá allí, pero está en cada uno saber escoger qué es lo que queremos, a dónde queremos acudir y qué es lo que queremos apoyar también. Porque, ojo, recuerden que si uno asiste es porque uno apoya también. Ese es el sentido de asistir a los motoencuentros, a los aniversarios. Y bueno, aniversarios como tal, como dice la palabra, es festejar un año más de vida, de existencia del grupo, del club, y asistir sea a sus clubes o sea a los lugares donde destinan para estas reuniones sociales, pues qué bonito, ¿no? Poder acudir. Y hablando de, me voy a hacer una cuñita libre. ¡Hágalele! Bueno, como todos ustedes saben y me conocen, yo soy Luna. Creo que hay un evento medio raro, el 21 de julio, me parece. ¡Ah, sí! El 21 de julio, ¿qué pasa, pueblo? El arroz con huevo solidario. Más o menos. Bueno, micrófonos. Como ustedes saben, yo aparte de la pasión motoquera, yo tengo otra pasión, que es la fotografía. Así que para todos aquellos que quieran plasmar e inmortalizar en una fotografía todo el proceso desde que inician, si gustan desde la antesala, empezar a planear cómo se preparan a sus motos, a su vestuario, todo, yo les puedo ayudar con la parte fotográfica. Así que cualquier contrato, si me necesitan, estoy presta para ayudarles. Del número. No, eso hay en publicaciones próximas en la página para que estén atentos. Bueno, pues claro que sí, me pueden contactar al 0960-2960-94 para sesiones fotográficas. No solamente de eventos bikers, sino cualquier tipo de eventos. Cuestiones profesionales, trabajo. Así es. Y bueno, y si gustan que les envíe saludos también, ¿por qué no? Por otra parte, hablando de saludos a mi Nancy Preciosa, presidenta de las Steel, muchísimas gracias por vernos. Por seguirnos, Nancita, gracias por ese apoyo lindo. A mi querido Gazú, besos también, Leslie. A Daisy desde Santo Domingo, preciosa, nos puedes seguir en la página de la radio, que es www.radiocce.com o a su vez en 940 AM. En la página web. O en la página web en sí de Torque y Metal. Exactamente, en el fanpage de Torque y Metal en el Facebook. Así es, a María Luisa Bustillos, preciosa, cuestión de soltura, pues recién estoy empezando, muñequita. Deja que retoma y recuerde en sí cuando yo trabajaba en Loja en radio y arrancamos para largo. ¿Quién más? A mi negrita preciosa Lili Espinosa, gracias por vernos, cariño. A mi Patty. Ñaña Bella, te amo. A mis sobrinos también, besos. Y bueno, sigamos, chicos. Bueno, seguimos hablando de los eventos y todo. Como dices tú, Lunita, hay que ver la parte positiva de esto. Así y es, eso es lo es. Que se debería tratar de retomar. Como ya hablamos hace un momento, el hecho de convivir, de compartir experiencias en los eventos sin importar parches, colores, eso creo que nos hace falta. Eso es lo ideal. Porque si tomamos en cuenta, como les digo, ese evento de Quevedo hace 3 años más o menos, veías todo tipo de parche, pero todos mezclados en un solo grupo. No habían un grupito por un lado, otro, no parecía fiesta de 15 años donde estaban los niños de un lado, las niñas de otro lado, sino más bien eran todos contra todos. Ya los 15 años ahora son así, ¿no? Ah, claro. No. Ahora estamos los contra todos. Ahora hasta el payaso de la fiesta paga, güey. Pero antes era así en los eventos, o sea, todos conversaban con todos, todos eran amigos de todos, no había discriminación, no había esa separación de porque tú eres de un color y yo soy de otro, ya no podemos hablar. No existía eso. La diferencia. Exactamente. Y aparte todos convivían en el mismo lugar, o sea, se respetaban. No había violencia, obviamente había alcohol, pero medido en cierta parte. Pero sí. Bueno, pues chicos, yo les doy un pequeño consejillo, si me lo permiten. Yo creo firmemente que la vida también se trata del poder de la palabra, del pensamiento. Lo que uno piensa, eso es lo que atrae. Así que pensemos en positivo. No nos enfoquemos en la parte negativa y asistamos con el ánimo de apoyar a quienes festejan sea cual sea el motivo. Exacto. Ojalá empecemos a hacer conciencia, para eso tenemos una dura campaña, chicos, sí. Tras micrófonos. Como la claro otra, que sí. La otra campaña que todavía no hemos votado, qué lento, me he portado lento en esa. Me ha tocado, pero hágale, hágale. Ya recuerde. Toca. Y toca porque sí toca, la verdad, sí toca porque el otro día me tocaron la moto y yo le toqué al señor, pero no solo le toqué. Ichi. Le toqué a mala manera. Le toqué y me tocó y a ver. Toques. Eso creo que ya se está convirtiendo en otra cosa. ¿Cómo? Para resumirles, o sea, lo que pasó es que un señor de un camión me rozó la moto, pero me invadió la vía. Uy, entonces, terrible. Bueno, no les voy a contar lo que hice, pero valga el desmadre. El motocarate no se lo puede dar. Bueno, vamos a, antes de irnos al pequeño corte publicitario, respeta mi carril. Deja de ser Gil. Listo. Esto. Y nos vamos con un pequeño corte musical y regresamos con Genitalica haciendo honor a los motoencuentros. Ando borracho. Esto es Torque y Metal, un programa de motociclismo y rock brutal. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La sede nacional de la Casa de la Cultura, el municipio de la ciudad de Riobamba, presentan al coro Voces Quichuas, junto a la Orquesta Sinfónica del GAD Municipal de Riobamba. Viernes 8 de junio, 19 horas, Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, un encuentro para disfrutar nuestro arte y patrimonio nacional. Entrada libre. Ya está disponible la aplicación de Radio CCE para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store. Estamos como Radio CCE 940 AM y descárgala en todos tus dispositivos Android. Donde quieras, cuando quieras. Buena música 24/7, porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. El Conservatorio Nacional de Música del Ecuador, en coproducción con el Instituto Nacional de Danza, presentan el estreno mundial de la ópera Cantuña, de Marcelo Beltrán, compositor. Un elenco conformado por 250 artistas, entre solistas, coros, ballet y la emblemática Orquesta Sinfónica del Conservatorio Nacional de Música del Ecuador, pondrán en escena a la tradicional leyenda quiteña. Únicas funciones, 7, 8, 14 y 15 de junio, 18 horas 30 en el Teatro Luis Humberto Salgado, ubicado en las instalaciones del Conservatorio Nacional de Música en La Cochapata y Abascal, sector El Batán, en Quito. Entrada libre con pases que podrán retirar en el Departamento de Comunicación del Conservatorio. Este evento llega a ustedes gracias al auspicio de Orquesta Sinfónica Nacional, Coro de la Universidad Central del Ecuador, Unidad Educativa Gran Colombia, Instituto Internacional de Cosmetología y Belleza y el Instituto Tecnológico Corporativo Edward Deming. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. No me molestes. Yeah. bueno, gente, estamos de vuelta aquí en Torque Metal. Eso fue un caso de joven, continúe. Ya, casi ya, listo. Recuerden que llegamos gracias al auspicio de Be Healthy, si es sano, es rico. JJ Motos, tu motocicleta, punto. Y cosedora Ailion, un mundo de cuero para sus necesidades. Así me voy directísimo a Guayaquil, saludos a Lala y a mi queridísimo Wow Brat. Besitos. No, su perrito, recuerden, Lala es la chica que rueda con su perrito. Ya, un saludo para Henry Padilla que nos está viendo. Muchas gracias, bro, por tu sintonía de los Black Angels. Eso, rico. Dios Black. Sí. Wow. Esa no me la sabía. Felicidades, ¿eh? Gracias. Gracias. Y bueno, vamos casi cerrando el programa del día de hoy. Casi digo porque sí falta todavía. Todavía falta, joven. Quiere irse corriendo a Haas. Quiere irse corriendo a Haas. Al expogoloso con el que se está llevando a cabo aquí. Tengo que poner orden. Todavía tenemos. A ver, al piso un 2. Todavía tenemos tiempo. Así que, bueno, ustedes estaban conversando de recuperar esa costumbre, recuperar esencia, esas actividades, la esencia de lo que es un motoencuentro. ¿Sí? El concierto de la banda de rock, el concierto de la banda de la orquesta de vallenatos. Uh-huh. Incluso hasta en algún momento me recuerdo que alguna vez vi en Cojimíes cantantes de tecnocumbia, o sea, un grupo de tecnocumbia es el término, sí. Que también puso su chispa, también puso su energía y obviamente se disfrutó, ¿sí? No fue netamente lo que era rock. Hubieron fuegos artificiales, hubo, como fue en la playa, dicho y hecho, hubo competencia de castillos de arena, figuras de arena y ese tipo de cosas. Entonces, eso fue algo chévere, o sea, algo que, sinceramente, a mi punto de vista, estuvo muy bueno. Y, por ejemplo, cuando cubrí el evento de las chicas de Steel, ellas innovaron con un baile gótico. Sí, un baile gótico. ¿Gótico? ¡Gótico, muchacho! Entonces, es algo nuevo, es algo especial. Claro que va en la línea D. Yo creo que va en la línea D. Sí. Hubieron juegos pirotécnicos, hubo stun. Lindo. Ya, exacto. Sí. Uh-huh. Cosas que sean afines, pero que sean novedosas. Que, o sea, yo creo que ya deberíamos ir pasando la voz. ¿Qué es lo nuevo ahora? ¿Qué es lo sano que llama la atención? Y enfocémonos en eso, busquemos, abramos, hay mucho camino, abramos caminos donde que podamos compartir de mucho más, no nos encasillemos en lo mismo y en lo mismo. Entonces sí sería bueno refrescar, desempolvar ciertas cosas y hacer algo novedoso. Sí, de hecho, o sea, no sé, se me ocurre, se me viene a la cabeza, ¿por qué no se reúnen varios clubs o, si es posible, todos los clubs de una misma ciudad? Y organizan algo entre todos. Obvio, sería excelente. Ajá. O sea, aparte de que se rodaría, sería un buen evento. Exactamente, porque van a haber muchas manos, muchas cabezas organizando un mismo evento en un mismo lugar. Claro. Y de ahí todos los grupos tendrían su espacio para sus aniversarios. Fíjate que eso sería ideal, ya que en un mismo mes se podría hacer una, máximo dos celebraciones grandes, donde que estén a cargo algunos clubes y por ende asistan muchísimos más clubes independientes, grupos, de hecho, gente ajena también, ¿por qué no? Que son la familia, los conocidos, que hasta por curiosidad, porque, por ejemplo, mi esposo, él conversa en su trabajo al respecto, porque le preguntan, ¿y tú tienes moto? ¿Y cómo es eso? Entonces hay mucha gente que quiere, se informa, tiene la curiosidad, ese bichito dentro, que necesariamente necesitan esta patadita para poder tener el impulso. Exacto. Y uh-huh. Decidirse a salir al encuentro de este mundo maravilloso para mí. Por eso creo que todos los clubes que organizan este tipo de eventos deberían pensar un poquito en la gente que no es motoquera. Claro. Y llega. Yo en algunas veces he ido con amigas y obviamente se han llevado una mala idea. amiga, se han llevado una mala idea al llegar y encontrar personas en estado etílico, unas imágenes deplorables. Fatal. Entonces, obviamente, fatal. Se llevan esa imagen de que eso es una reunión de... A mí me han dicho así, es una reunión de borrachos en moto y listo. Así nada es. Más. Entonces, encasillados generalmente en eso. No es así. No es bueno, así. Antes de continuar, un saludo para Dutra Julius. Espero decir bien tu nombre. Muchas gracias por tu sintonía. Para Marco Monteros, que nos está viendo desde Londres. ¡Híjole! Y ¡qué muchas rico! Gracias. Londres. ¡Saludos, Londres! Uh-huh. Y muchas gracias, Dutra. Sí, lo sabemos, el programa es chévere. Menos mal. ¿Saben qué, chicos? A mí lo que me encantó, y yo siempre tenía en mente, pero me encantó el programa anterior, que tuvimos la dicha que nos acompañe Paul y Pame. Bueno, hacia ellos fueron la invitación con sus parejas, pero ellos nos comentaban de enfocar esta pasión al ámbito de la solidaridad. Pame hablaba de los animalitos, de hacer reunirnos motoqueros y hacer ayuda social hacia los animalitos. Paul nos hablaba que al respecto de su club, ellos hacen cierto tiempo, hacen ayuda social, se reúnen, buscan los medios, sus propios medios, no. Exacto. Es que están, por favor, dame para, ni así, porque es tapiñado de otra manera el recolectar dinero. Bueno, entonces, qué maravilloso que nos podamos reunir entre motoqueros y hacer un fin. Démonos a conocer a nivel nacional de Ecuador y, ¿por qué no, a nivel internacional? De que somos un movimiento con un fin de ayuda social, con un fin de ir más allá, no solamente la joda, el vandalismo, como digo yo, literalmente, que no es más que el encuentro de amistades, la gozadera, compartir. Y, o sea, vamos más allá, hagámoslo, demos un vuelco a esta pasión y vamos más allá, enfoquémonos a otro fin. Sí, sería muy bueno poner ese plus, como que se, claro, sería ese agregado, ese valor, el valor, sí, el valor agregado, perfecto. Eso sería la eso. Palabra. Donde en sí el evento está enfocado para un fin real. Uh-huh. Exacto. O sea, creo que esto de los hornados solidarios, las comidas solidarias, ya creo que debemos parar un poco. Obviamente son muy necesarias, pero si tomamos en cuenta la esencia de dónde nace eso, y perdón que lo diga así tan crudamente, nace de la irresponsabilidad de alguien que se fue a un evento y que no tuvo la conciencia para regresar bien a la casa. O la irresponsabilidad de quien otra. Está del otro lado y no tuvo las medidas necesarias, no se fijó, pero, no, o sea, nos vio. Hay una pequeña acotación, a veces no es ni tanto para la ayuda social hacia un motociclista, a veces es una ayuda social hacia terceros, para poder figuretear un club determinado, ayudó a una comunidad determinada, como por ejemplo... Hubo un evento hubo una comida solidaria unas semanas atrás, en el cual se promocionó, en primer lugar no se especificó para qué era la ayuda social. En segundo lugar, cuando ya llegó la ayuda social, que no fue mucha porque obviamente no se informó para qué era el dinero que se iba a recaudar. Entonces, cuando ya llegué yo a saber de qué se trataba esa ayuda, había sido para la ayuda a una comunidad. Y dicha comunidad, o sea, lo que no sabían era de quién había venido el dinero. Uh-huh. Obviamente, a ellos no les interesa de dónde viene, sino simplemente que lo tengan. Pero lamentablemente, o sea, no fue como se llama el ir y dejar la ayuda a esa comunidad y decirle, ¿sabe qué? De aquí a la comunidad, vean, ¿sabe qué? Gente de tal pueblo, el dinero recaudado viene de parte de los motociclistas. Si no, fue, vea, el dinero recaudado viene de parte de este club. Bueno, al respecto yo sí tengo que comentarles una experiencia que yo viví. Mis inicios fueron pues en Los Quitos, grupo que yo recuerdo con gran cariño y aprecio a mi expresidente Pantera, saludos, a Cris, a Cali. Pues con él estuve... Esa experiencia maravillosa de poder plasmar en sí la ayuda social, el verdadero sentido de la ayuda social. Nosotros, cuando yo pertenecí al club, pues pedimos nosotros sí ayuda social, pero ¿cómo fue? Igual recaudamos juguetes en buen estado, ropita en buen estado y fundas de caramelos, ya que fue en Navidad, y armamos una rodada a Intag. Entonces nosotros fuimos en las motos cargados de golosinas, cargados de juguetes, cargados de ropita. Tuve la oportunidad de ir con mis guaguas. Entonces actualmente la juventud es de miedo, pero tuve la dicha, la bendición de que mis guaguas puedan palpar lo que es acudir a los más necesitados, a los que tienen menos que uno. No digo que yo tengo exuberancias, pero soy bendecida por Dios. Tengo salud, que es lo principal, tengo a mis hijos, mi hogar, mi familia, que es lo principal. Pero sí puede llevar a mis guaguas a palpar este tipo de eventos, que son una maravilla poder dar, como yo digo, dar de lo que uno recibe. Dar de lo que uno recibe. Entonces nosotros acudimos en rodada, como es lógico, de un club motoquero. Fue la aventura del camino, de piedra, el paisaje maravilloso, porque viajar en moto simplemente te da el beneficio de guardar en tu iris millones de imágenes maravillosas que no las vas a volver a ver dos veces de la misma manera. Entonces, sí, enfoquémonos en esta parte, en cambiar, dar un vuelco y hacerlo de mejor manera. De que va a existir siempre la ayuda social al hermano o a la hermana caída, siempre, siempre. Somos personas que siempre estamos prestos para ayudar. Eso es un motoquero, eso es un motociclista, pero enfoquémonos ya de manera diferente. Esa era la palabra, exacto. Exacto, y ahí mencionaste algo muy interesante, Lunita. O sea, hacer el evento o hacer el lugar donde se haga esto fuera, o sea, en un lugar alejado de la ciudad para poder rodar. Claro. Sí, es la esencia que se ha perdido, porque ahora simplemente rodar. Anda a la discoteca, se me viene el nombre. Despacito, despacito, que ahí vamos a celebrar el aniversario. Iba a dar otro nombre, pero mejor no le dé el nombre de otra canción. Por Dios. Entonces, obviamente, y ya no hay ahí el sentido de motoquero, ya no hay la rodada, ya no hay... ¿Dónde está la quemada de llanta, la comida de kilómetros? Exacto. Esa es la esencia del motociclista, y eso sí, se está perdiendo. Las anécdotas, por ejemplo, al primer motoevento fuera que yo asistí, que en ese tiempo todavía no era Quitus, era la rodada en sí, cuántas motos, qué hermoso paisaje, qué hermoso poder ver una serpiente de acero rodando, qué maravilla. Y las anécdotas, por ejemplo, una anaconda. y mire, por ejemplo, un chico, no sé cómo, pero se le había hecho un agujero al tanque de gasolina, de modo que, y todavía iba con su guagua, con su hijito. Entonces se le hizo, sí. Por Dios, diablo tenías que ser. Por Dios. El mismísimo diablo tenía que salir eso. Resulta que se quedó sin gota de gasolina y le descubrieron pues la falla, el agujero en el tanque. ¿Qué hicieron? Hasta poder conseguir una pasta, no sé qué, que decían, bueno, ustedes que tienen más años, saben. Le puso un chicle. Imagínense lo que es tapar con un chicle. Entonces, y poder tú asistir a otros eventos y contar esto que pasó. Fíjate, o sea, le tapó con un chicle el tanque de gasolina. ¿Dónde se ha visto? Qué lindo, qué maravilloso poder tú atesorar esas anécdotas, atesorar esas rutas compartidas, esas cosas que no vuelven a pasar dos veces. Hay cosas que, como tú dices, es una vez en la vida lo que vives de eso. Hermanos caídos de adelante, un motor incendiándose. Dios. Por un motor roto la parte de arriba, también vi una vez en un moto encuentro. Igual como tú mismo dices, un tanque goteando gasolina, pero ahí sí era, no era goteando, era, perdón la palabra, meando gasolina. Literalmente, ya estamos en horario. No. Meando gasolina. Bueno. Literalmente chorreaba gasolina y tocó darle la vuelta, sacar la gasolina, ir a una farmacia. Ya. Ir a una ferretería. ¿Qué fumas, Naxito? Chine seco. ir a una feria. Ponerle un protector al tanque. Ay, no sale ni a bala. Eso es todo, hombre. Comprarle poxy. Cosas, da, cosas. En el más allá también se goza. Cosas en el más allá. Y hasta ver cómo el presidente del club se va de carril de la vía de bajada, se va al carril de subida y para no chocarse se va a la cuneta más al fondo. Y no se cae y sigue rodando por la cuneta mientras la caravana seguía por la vía normal. Ese tipo de anécdotas uno no los va a volver a vivir. Claro. Así de simple. No. Son cosas que se viven en ese momento y que nosotros los motociclistas que tenemos la oportunidad y la suerte de poder viajar, rodar muchos kilómetros en este país que tiene unos paisajes espectaculares. No. O sea, esto también es otra cosa. Yo no sé por qué el empeño de algunos bikers de coger y decir, me voy a rodar en Colombia. O sea, para decir que soy internacional. O sea, en 4 horas estás en la playa, en 2 horas estás en el oriente. ¿Para qué? Disfruten del país, o sea, primero vivan. En hora y media estás en el páramo. Exacto. Y tienes unos paisajes. Bueno, exacto, déjenme darles una primicia. Déjenme darles una primicia. Se va a Colombia. ¿Qué pasó? Vamos a Virgen Santísima. No desees lo que quieras. Voy a planificar una mega rodada, invitados mis torquecitos. Siempre he tenido, desde que inicié acá en Quito, siempre he tenido la ilusión de rodar a mi tierra, de rodar a Loja. A finales de enero, inicios de febrero, al florecimiento de los guayacanes. Híjole. Así que también hemos de estar publicando una torqui rodada. Sí. ¿Quién se apunta? Y planeémoslo con tiempo, porque ya estamos a medio año, ¿eh? Así que vamos a preparar el bolsillo, vamos a preparar una rica ruta. Eso es lo principal. Básico, las fotografías. ¿Ya? Vayan llevando la bitácora para todos los apuntes de hay harto que pasar en esa rodada. Así ¿ya? que este florecimiento de los guayacanes en Loja es una cosa maravillosa. ¿Hay florecitas que se llaman guayacanes o algo? Es el árbol de Guayacán que una vez al año florece. Todo el año permanece seco como desierto, pero empiezan las primeras lluvias, a la cuarta, quinta lluvia es fijo que empieza el florecimiento y son hectáreas por donde tú alcanzas a ver, el horizonte se vuelve amarillo, sí. Y son unas imágenes espectaculares, entonces alistar las carpas, alistar el presupuesto, los parrilleros, las parrilleras, vamos MME a rodar rumbo al sur. Y todos los que quieran acompañarnos. Bueno, gente, le vamos poniendo punto final al programa del día de hoy. Muchas gracias por su sintonía a todos los que nos están viendo. ¿Ves que cuando comenzamos este bloque dije, estamos llegando a la parte final del programa y me bulleaste hasta más no poder? No te bulleé, yo no te dije que no te vayas solo erótico, que eso no... Cuando quieras ir a ver cosas eróticas, hazlo cuando esté el cielo nublado para que no te vea Diosito. Ya llegamos a la hora del sueño, así que lo que se diga de aquí en adelante ya es censurado. Bueno, de mi parte me despido, gente. Les habló Mauro el Diablo Vlad. Ya saben, gente, buenas rutas para todos, un moto abrazo y recuerden que no importa la motocicleta que tengan, el viento que nos pega es el mismo. Así es, gente, por mi parte también un fuerte abrazo para todos, disfruten de este fin de semana. Mi nombre es Javier Nax de Almeida, como siempre los consejos que les comparto, si van a salir a rodar, si van a hacer una ruta, por más corta que sea, siempre con todas las protecciones necesarias, con toda la precaución del caso y con la mente, y teniendo en mente que siempre hay una o varias personas que están esperando su regreso a casa. Un buen fin de semana, nos estamos escuchando el próximo día viernes a través de esta misma señal. Soy Elizabeth Delgado, fue un gran placer poder compartir con ustedes mis ocurrencias, mis locuras y gracias chicos por permitirme gozar de mi otra pasión, claro que sí. Luna apapachos para todos, suaves vientos, disfruten de esta pasión que es única, maravillosa e irrepetible. Besos. Les dejamos con más musiquita, esto viene a cargo de Rocola Bacalao. ¿Miau? ¿Algo más? ¡Brutal! Mm. Marina del